El 23 de julio de 1884, nació Emil Hannings, el primer actor en obtener un Oscar al mejor protagonista masculino. Después de la toma del poder en 1933, Hannings fue un actor que trabajó en películas claramente nacionalsocialistas. Emil Hannings nació en Rorschach, Suiza, como hijo de padre estadounidense y de una madre alemana. Posteriormente, la familia se mudó a la ciudad de Görlitz, Alemania, donde Emil, de 16 años, en 1900, consiguió un trabajo en Staatstheatern. Después de trabajar en Bremen, Leipzig y varias ciudades, Hannings terminó en Berlín en 1914. Después de unirse al teatro, fue llevando su actividad cada vez más hacia el cine, pero inicialmente solo recibió papeles menores. El punto de inflexión se produjo en 1919 cuando interpretó al rey francés Luis XV en la película Madame du Barry. Con esta aparición se convirtió en un actor internacionalmente conocido. En los próximos años, interpretaría a personajes históricos famosos, a menudo centrados en gobernantes como el rey Enrique VIII, el zar Pedro el Grande, el faraón Amenesid Antón, entre otros. Se considera que tales roles se adaptaban muy bien a Emil Hannings, quien era descrito como un hombre poderoso con una gran presencia en la pantalla. También se destacaba su expresividad en el escenario y su talento para realizar roles totalmente diferentes. En 1924, protagonizó la película Der letzte Mann, La última risa, que se considera una de las grandes obras maestras del cine muco. Un crítico de cine, Roger Ebert, en este momento describió a Hannings como una de las mejores estrellas del mundo y el New York Times se refirió a él como un genio del cine alemán. Debido a su éxito internacional, firmó un contrato con la compañía de cine Paramount en los Estados Unidos y protagonizó las películas The Way of All Flesh, 1927, y The Last Command, 1928. Fue por estas dos películas que Emil Hannings recibió un Oscar en 1929 al mejor actor masculino. Por cierto, esta fue también la primera vez que se otorgó un Oscar. Luego de esto, ese mismo año, abandona Estados Unidos y graba la primera película sonora en Alemania, Der Blaue Engel, El Ángel Azul, que también se estrenó en una versión en inglés, con la actriz en ese momento desconocida Marlene Dietrich. En esas fechas, Hannings había aparecido en una serie de películas apolíticas o más bien sombrías que representaban más el espíritu de Hollywood y la República de Weimar que el suyo. Los trastornos políticos en Alemania le permitirían participar en películas más saludables. Después de la toma del poder nacionalsocialista en 1933, algunos actores se mudaron de Alemania. La industria del cine estaba ya entonces llena de judíos y aquellos que no eran judíos tenían sus amigos judíos. Dietrich eligió Hollywood, pero él se quedó en Alemania. Hannings era un simpatizante fanático, aunque no era miembro del SDAP, de la cosmovisión nacionalsocialista y se convertiría en un personaje principal en el trabajo de retratar la visión del mundo nacionalsocialista en el cine. Joseph Goebbels, quien era un gran admirador de Emil Hannings, lo tomó bajo su protección y se hicieron amigos y colegas. Texto de imagen. Como representante del cine alemán, Hannings en 1941 hizo una visita a Italia para visitar a otro de sus admiradores, Benito Mussolini. Hannings comenzó a participar en una serie de películas diferentes que destacaron la visión del mundo nacionalsocialista. Se supone que el primer film de este tipo fue Der Herrscher, el gobernante, donde interpreta a un líder empresarial, Matthias Clausen, que está del lado de los trabajadores. La película se refiere a la Volksgemeinschaft nacionalsocialista, y en uno de sus diálogos se expresa: «Estamos aquí para crear millones de empleos y pan. Estamos aquí para trabajar para la comunidad popular. Servir a la comunidad debe ser el objetivo de todo líder empresarial que sea consciente de su responsabilidad». Con este film recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Venecia en 1937. La revista de literatura alemana Die Neue Literatur describió la película como una obra de arte política. Posteriormente fue nombrado senador nacional de la cultura y en 1938 se convirtió en el jefe de la segunda compañía cinematográfica más grande de Alemania, Tobis. No solo era un actor, sino también un productor y un representante del cine nacionalsocialista. El film más famoso de Emil Hannings es sin duda Son Kroger de 1941, que ganó gran popularidad tanto en Alemania como en el extranjero. Esta película antibritánica trata sobre las actividades inglesas en Sudáfrica cuando, en nombre de los comerciantes judíos de oro y diamantes, cometieron abusos contra los campesinos, entre otras cosas al bloquear a todas las mujeres y niños en los campos de concentración británicos para bajar la moral de los hombres que luchaban en el ejército Boer. Emil Hannings produjo la película y también interpretó al primer presidente de Transvaal, Paul Kruger, quien resistió la invasión británica. Apenas cuatro días después, 250.000 espectadores habían visto la película. On Kruger fue lanzada oficialmente en ocho países y ganó el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cine de Venecia. En Alemania, se convirtió en la primera película en ganar el premio Film der Nation y Joseph Goebbels elogió al actor principal Emil Hannings por sus esfuerzos. En 1942, actuó y produjo la película Die Entlassung, El rechazo, que trata sobre las visiones de Bismarck de una Alemania unida. Por su papel, nuevamente recibió el premio Film der Nation. Cuando los aliados invadieron Alemania, Emil Hannings fue arrestado y obligado a someterse a un proceso de desnazificación. El hombre que antes era considerado como una de las mejores estrellas del mundo, con cerca de 80 películas en su haber, ahora tenía prohibido actuar o producir películas por los activistas de la democracia liberal. Emil Hannings terminó radicándose en Austria, muriendo en el año 1950 de cáncer.